En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor en esta hermosa y preciosa noche. Dios bendiga, ¿verdad?, aquellos que nos están sintonizando aquí en tu emisora como llama de fuego a tu vida.org. Gloria al Señor para siempre. Hoy hay Palabra de Vida, tu programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez en esta preciosa noche. Amados, nos sentimos más que contentos, gozosos de estar aquí, aleluya, en como llama de fuego a tu vida. Enviamos saludos, ¿verdad?, primeramente a nuestro presidente de esta emisora, Canay Madilla, gloria al Señor, su esposa Loren Ayuso, gloria a Dios, aleluya, que siempre, ¿verdad?, nos da la oportunidad de estar aquí en esta tu emisora como llama de fuego. Hoy es una noche diferente, una noche especial, amado, como todas las noches, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son diferentes todos los días, amado, gloria al Señor para siempre. Por eso nos sentimos más que contentos y gozosos en esta preciosa noche, en esta hermosa noche. Me acompaña como siempre mi amada esposa, la cual le pido que nos salud en esta preciosa noche. Amén, Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan en esta noche, aleluya. Javier, esta noche, a la voz en nombre del Señor, no va a ser la excepción, como siempre lo estoy diciendo, eso, aleluya. Amén. El Señor nuevamente viene a hablar a tu vida, aleluya, amigo que me escucha, pastor, evangelista, aleluya, que nos sí, sintonizan, señor. Aleluya, a los amigos que, alabado sea el nombre del Señor, siempre están ahí pendientes, aleluya, qué palabra, aleluya, vamos a traer, así que Dios les bendiga a todos en esta noche, y espero que se gocen en esta noche de una manera especial. Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios te bendiga. En esta preciosa noche también enviamos saludos a la comunidad de Loma Alta. Nos puede ver en video a través de la página www.comollamadefuegoatuvida.org. Gloria al Señor para siempre. Si desean la oración, nos puedes escribir al chat de la página. También nos puedes llamar o enviar mensaje de texto al 787-444-9981. 787-444-9981. Gloria al Señor para siempre. Como dijimos, amado, hoy es una noche de bendición. Aleluya, qué bueno. Una noche de escuchar la voz de Dios. Amén, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque sabemos, amado, que la redención se está acercando. Viene Cristo por su iglesia. Mi alma adora la gloria del Señor, aleluya. Sí, Señor. Y hay que estar preparado. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso en esta preciosa noche, hoy es una noche diferente. ¿Por qué, amado? Porque vamos a escuchar bajo el tema escuchando la voz de Dios. Aleluya, qué bueno. Yo no sé si tú en esta noche has escuchado la voz de Dios. Sí, Señor, aleluya. Yo no sé si en esta noche, aleluya, todavía tú sigues escuchando. Oye, la voz de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar instrucciones a nosotros, amados, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de enfermedad, aún en los momentos de escasez, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos difíciles en nuestras vidas. Aleluya. Que muchas veces atravesamos y muchas veces nos preguntamos, ahí tiene que escuchar la voz de Dios, a su nombre sea la gloria. Por eso en esta noche, amados, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a mi amada esposa, ¿verdad?, que gloria en esta preciosa noche ella le esté dando lectura, aleluya, en el libro de Josué capítulo 1. Vamos a estar reconsiderando algunos versículos de la palabra del Señor. Libro de Josué capítulo 1, versículo 2, 5, 7, 8, 9. Damos gracias al Señor por su palabra, porque ya es bendecida de por sí. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Léete la palabra del Señor en esta preciosa noche. Amén. La palabra del Señor se lea a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. El versículo 9 dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Amén. Vamos a estar orando en esta preciosa noche. Amantísimo Dios, gracias, y Padre, Señor, celestial, gloria, Dios, Señor, de infinita bondad, misericordia, Dios mío. Nazaret, en esta, aleluya, preciosa noche nos encontramos aquí en la emisora, Señor, como llama de fuego, oh, Dios mío, Padre, Señor, dándote la gloria, habla, dándote, Dios mío, la honra, Dios mío, reconociendo, Señor, amado, oye, que tuyo es el poder, que tuyo es la gloria, Señor, la honra, Dios mío, Padre amado. Oh, Señor, solamente tú haces todas las cosas posibles, Padre amado. Solamente tú eres el que sabes hacer las cosas, Dios mío. Hoy es una noche para escuchar tu voz, Dios mío. Una noche, alma mía, adora a Dios, para tener nuestro oído presto a lo que tú nos vas a hablar, a lo que tú nos vas a decir, Padre amado. Hoy es una noche de bendición, una noche de salvación, Padre amado, aleluya. Te damos la gloria y la honra, una gloria que tú no compartes con nadie, Dios mío, Padre. Sigue pasando carbón encendido por nuestros labios. Glorifícate, Dios mío, que toda palabra sea palabra de edificación, palabra de vida en esta preciosa noche, en tu programa declarando palabra de vida, en la cual te vamos a dar la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy es una noche de escuchar la voz de Dios, amado. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero hay algo interesante, amado, que yo quiero empezar en este programa, gloria al Señor, aleluya, tu programa declarando palabra de vida. Es que en todo tiempo, amado, aleluya, Dios nos da instrucciones. En todo tiempo Dios nos está hablando. Oye, ¿por qué es necesario que Dios nos hable en todo tiempo, amado? Porque estamos pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos en este mundo, amado, aleluya, donde está aconteciendo lo que está aconteciendo, donde la Biblia declara claramente, a su nombre sea la gloria, que son momentos proféticos, momentos donde, aleluya, se está cumpliendo la palabra, pero todavía no es el fin, alma mía, alaba la gloria, Señor, porque hay una palabra clara que dice en la Biblia, amado, que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos, amado, que Dios se está acercando. Ni aún los ángeles saben el día ni la hora en la cual el Hijo de Dios ha de venir para levantar a la iglesia. Aleluya. Pero, amado, mientras nosotros, el día vaya, aleluya, avanzando, nosotros, la iglesia, o a su nombre, gloria, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, la voz de alerta, a su nombre, gloria, porque siempre, amado, que Dios nos habla para aconsejarnos, sí, señor, Dios nos, aleluya, habla para amonestarnos, alma mía, adora a Dios, Dios nos habla, amado, para darnos, aleluya, mi alma adora a Dios, una palabra de aliento, una palabra de fuerza, mi alma adora a Dios, una palabra, amado, a su nombre, gloria, donde esa palabra llegue a nuestras vidas, donde esa palabra llegue a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, aleluya, a pesar de que el Espíritu Santo es nuestro guía, es el que nos guarda, nos cubre en todo tiempo, nos cubre del peligro, de la maldad. Oye, siempre Dios nos habla. ¿Por qué, amado? Porque son directrices nuevas. Oye, sí, son, Señor, nuevas, aleluya, noticias. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque estamos viviendo un tiempo, aleluya, donde todo está avanzando. Aleluya, donde, aleluya, la ciencia ha aumentado, a su nombre, gloria, donde las cosas están pasando con un propósito, mi alma adora a Dios, pero nosotros, la iglesia de Dios, que Dios nos ha dado un entendimiento, amado, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros ser guiados hacia toda verdad y hacia toda justicia, mi alma adora a Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a consolar. Oye, Dios se va a llevar la tristeza, Dios se va a llevar las lágrimas, va a secar las lágrimas, mi alma adora a Dios. Pero es el tiempo, amado, de escuchar la voz de Dios. Sí, ¿por qué, señor, escuchar, aleluya, la voz de Dios, amado? Porque nosotros, la iglesia, vamos a pasar por un Jordán. Un Jordán, amado, donde no sabemos, amado, qué nos vamos a encontrar por el camino. A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces, si sabemos lo que vamos a encontrar, amado, nosotros no caminamos, nosotros nos detenemos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero una vez, amado, nosotros estamos de camino a Jordán, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Que si me siento cansada, que si me siento agotada, que si me siento desesperada, escucha la voz de Dios, escucha, aleluya, la voz de alerta, la voz de trueno, la voz que te dice no desmayes, la voz, sí, que, señor, te dice, aleluya, mi alma alaba a Dios, yo estoy contigo, su, sí, nombre, señor, gloria, aleluya. Él está contigo en la prueba, siempre, sí, lo, señor, estamos diciendo en este programa, Dios está contigo en la prueba, Dios está contigo en los momentos difíciles, en los momentos donde tú piensas que estás sola, en los momentos donde tú piensas que nadie te ha visitado, alma mía, adora a Dios, que todos te han abandonado, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado sola, Dios no te ha dejado solo, Dios está contigo como poderoso gigante. Mi alma alaba la gloria del Señor. Lo que sucede es que no es por vista, es por fe, alma mía, adora a Dios. La Biblia dice claramente que Dios es espíritu, alma mía, adora a Dios. El espíritu del príncipe, mi alma adora a Dios, se ha levantado en este tiempo, oye, para confundir, alma mía, adora a Dios, porque la Biblia dice claramente que él se, aleluya, se disfraza como ángel de luz, pero hay un Espíritu Santo en la tierra que todavía redarguye, que todavía nos ama, que todavía, amado, nos da la voz de alerta, que todavía nos dice, mi alma adora a Dios, estoy contigo como poderoso gigante. Hay un Espíritu Santo en la tierra que todavía, amado, aleluya, está guardándonos aún de las cosas más pequeñas que muchas veces pensamos que son insignificantes, mi alma adora a Dios, pero de esas cosas insignificantes Dios nos va a guardar y nos va a cubrir, amado. ¿Tú sabes por qué es necesario escuchar la voz de Dios? Gloria a Jesús. Porque hay gente que van a pasar necesidad y la palabra que Dios te da te la vas a dar a otro. Yo no sé si en esta noche estás entendiendo en esta noche, pero a la Biblia dice claramente, y vamos al libro de Josué, todos sabemos la historia, aleluya, del pueblo de Israel. Un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo, amado, a mi alma adora la gloria del Señor, aleluya, que no quería recibir instrucciones, pero un pueblo que estaban en la mirada de Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Un pueblo que estaba, amado, en los planes de Dios, como en esta noche tú estás en los planes de Dios, alma mía, adora sí, a Dios. Señor. O como en esta noche, Dios, aleluya, tú estás en los planes con un propósito grande, mi alma adora la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti, a su nombre sea la gloria, mi alma alaba la gloria del Señor. Y aquel pueblo se encontraba, en, ¿dónde, amado? En Egipto. Aquel pueblo era esclavo del faraón, alma a mí alaba la gloria del Señor, aleluya. Aquel pueblo estaba pasando por un proceso, alma mía, adora a Dios, donde Dios lo estaba viendo. Oye, donde Dios quería darle la mejor vida a aquel pueblo, mi alma alaba la gloria del Señor. Pero el faraón tenía que soltarlo, pero el faraón tenía que dejarlo ir, alma mía, adora a Dios. Por eso Dios estaba trabajando con aquel corazón duro, que era el corazón del faraón, alma mía, adora a Dios, para gloria que aquel pueblo, oye, mi alma alaba la gloria del Señor, saliera de Egipto, amado. Gloria. Hoy es una noche de salir de Egipto. Hoy, aleluya, es una noche, amado, aleluya, donde Dios te está hablando. Donde hoy es una noche donde tú estás escuchando la voz de Dios. La voz te alerta, mi alma adora la gloria del Señor. ¿Por qué es necesario escuchar la voz de Dios? Para no volver a Egipto, amado. Para no volver de donde Dios nos sacó a nosotros. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque muchas las veces la prueba nos empuja, ¿qué? A Egipto. Muchas veces la prueba nos empuja, ¿qué? A despreciar a Dios. Muchas veces la prueba, nos, aleluya, nos empuja, aleluya, a odiar al hermano. Muchas veces la prueba nos empuja, ¿a qué? A despreciar al deambulante. Muchas veces la prueba, aleluya, nos empuja, ¿a qué? Aleluya, no creer en Dios. Alma mía, adora a Dios. Pero yo te quiero decir algo en esta noche. Escucha la voz de Dios. La única voz que tú tienes que escuchar es la voz de Dios, la voz, Señor, que, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor, que va a estar contigo, porque la Biblia dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, su nombre sea la gloria. Dios es tu pastor, alma mía, adora a Dios. Escucha la voz de tu pastor, escucha la voz de tu Dios, alma mía, adora a Dios, porque Dios te ama de tal manera, a su nombre sea la gloria. Sabes una cosa, a su nombre sea la gloria, aún en el momento difícil de tu vida, aún en el momento, a su nombre gloria, donde tú dices, yo no puedo más, yo voy a soltar la espada, yo voy a soltar los guantes, gloria, yo voy a soltar todo lo que tengo, ya no voy a adorar a Dios, ya no voy a buscar a Dios. Pero déjame decirte algo en esta noche, hermano mío, adora a Dios. Escucha la voz de Dios, sí, Señor, comienza a reprender, aleluya, al enemigo, comienza a reprender a aquel que vino a robar, a matar y a destruir, hermano mío, adora a Dios. Comienza a reprender a aquel que te quiere quitar la vida, aleluya, aquel que te quiere quitar los sueños, hermano mío, adora a Dios, porque el enemigo es un roba sueños, hermano mío, alaba la gloria del Señor para siempre. Gloria, oye, Jesús. Él quiere quitarte el sueño. ¿Y cuál es el sueño que tú tienes para con Dios? Oye, alcanzar la vida eterna, alma mía, adora a Dios. Porque la Biblia dice que ya las moradas están preparadas, alma mía, alaba la gloria del Señor. Porque en un momento dado Dios, yo me voy a preparar morada, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté y también vosotros estéis, alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta noche, mi alma adora a Dios, pero Dios te ama. Oye, Dios te ama y Dios tiene cuidado de ti, te lo digo otra noche más. Dios tiene cuidado de ti, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Aleluya, porque Dios quiere que tú alcances, aleluya, las moradas celestiales. Oye, Dios quiere que tú camines por el mar de cristal, alma mía, adora a Dios. La nueva Jerusalén, alma mía, adora a Dios. La promesa de la palabra de Dios. Oye, porque nosotros estamos luchando para salvación. Y lo único que tenemos que entender, amado, que nuestra candidatura es para el reino de los cielos. Yo estoy peleando para alcanzar el reino de los cielos. Pero hay uno en esta noche, amado, que se ha empeñado en hacerte la guerra. Hay uno en esta noche que se ha empeñado a quitarte las ideas, a quitarte el sueño. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él no descansa. Lo reprendemos en esta noche. Él no descansa, alma mía, adora a Dios. Él no quiere que tú camines. Él quiere que tú dudes, alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero yo te digo en esta noche, escucha la voz de Dios. La voz te alerta, la voz que te dice, levántate que tú puedes. La voz que te dice, confía en mí, alma mía, adora a Dios. Confía en mí, a su nombre sea la gloria. Confía en aquel que te llamó, aquel que te escogió, alma mía, adora a Dios. Sabes una cosa, muchas veces nos encontramos solos en el ministerio, pero yo te quiero decir algo en esta noche. Aleluya. Es que muchas veces Dios nos quiere solos, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Dios nos quiere mostrar algo a solas, alma mía, adora a Dios. Pero va a llegar el momento que Dios va a poner a alguien a tu lado. ¿Para qué? Para que tú puedas decirle a ese, Señor, que está a tu lado, alma mía, adora a Dios, por lo que tú pasaste, alma mía. Adora la ley del Señor. Por eso yo te digo en esta noche, alma mía, adora a Dios. No te preguntes por qué estás sola, por qué estás solo en el ministerio. Mi alma, la gloria del Señor. Escucha la voz de Dios, la voz de alerta, la voz de trueno, la voz que está contigo, la voz que, aleluya, te habla. Oye, muchas veces Dios nos habla audible, nos habla en el corazón, nos habla como Dios quiere hablarnos. Amado, Dios nos amonesta, nos dice: no caminemos por ahí porque nos podemos hundir. Alma mía, adora a Dios. No caminemos por ese caminos, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Y tú sabes lo que está pasando, amado. Santo Dios. Era que aquel pueblo quería hacer lo que le daba la gana. Aquel pueblo, después que Dios, amado, estamos adelantando, después que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón, alma mía, adora a Dios, donde la Biblia es clara que fue un proceso grande, donde la Biblia registra que vinieron primero aquellas plagas, alma mía, alaba la gloria del Señor. Eso fue un proceso. ¿Para qué? Para cruzar el mar rojo, alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo quiero que tú sepas algo en esta noche, que es necesario que tú pases primero por el mar rojo. Es necesario que tú pases primero por ese lugar, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque luego te va a esperar un Jordán, alma mía, alaba la gloria del Señor. Un Jordán donde no puedes mirar para atrás, donde no puedes retroceder para atrás, mi alma, adora a Dios. Porque si retrocedes para atrás, oye, te está esperando el faraón, alma mía, adora a Dios. Oye, no le permitas al faraón que tome el control de tu vida. No le permites al faraón que tome, aleluya, las decisiones en tu vida, mi alma, adora a Dios. Comienza a reprender, comienza a atarlo por la sangre de Cristo, mi alma, adora a Dios. Declara inoperante, declara inoperante, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque es necesario escuchar la voz del Señor, amado. Y aquel pueblo Dios lo había sacado. Aquel pueblo, Moisés era el que lo estaba guiando, a su nombre sea la gloria. Moisés era el que recibía las instrucciones. ¿De quién? De Jehová de los ejércitos. Oye, porque Dios quería darle una mejor vida a aquel pueblo. Así como en esta noche, caray, Dios nos ha dado a nosotros una mejor vida. Porque Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud, aleluya, donde estábamos tristes, donde estábamos cabizbajos, alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Y qué hizo Dios con nosotros, amada esposa? Oye, Dios, aleluya, puso nuestros pies sobre peña, Dios enderezó nuestros pasos, amado. Dios puso un cántico nuevo en tu boca, un cántico, sí, nuevo, Señor, en mi boca, aleluya, un cántico nuevo en la boca de Caraima, en la boca de mi esposa. ¿Para, amén, qué? Para, aleluya, que nosotros adoremos a Dios, amado. Yo quiero que tú sepas algo interesante en esta noche. Mi alma adora a Dios, que mientras estás dirigiéndote a Jordán, adora a Dios. Mientras estés caminando, aleluya, por el mar rojo, adora al Señor. No te olvides de tu creador. No te olvides de aquel que te rescató de las garras del enemigo. No te olvides de aquel, aleluya, que te recibió sin importar lo que había pasado, lo que habías hecho. Alma mía, adora a Dios. Porque Dios no te reclama, Dios no te señala, Dios no te juzga. Alma mía, adora a Dios. Yo quiero que tú sepas algo en esta noche. Cuando Dios te habla, es porque Dios quiere que salgas, es porque Dios quiere que camines, es porque Dios quiere que no mires el mar rojo. Es que Dios no quiere, amado, que tú mires el Jordán. Dios quiere que tú camines. camines, que tú comiences a confiar, que tú comiences a caminar confiando en la palabra que Dios te dio, alma mía, adora a Dios, porque mejor vale la palabra de Dios que la palabra del hombre, que la palabra del enemigo. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene peso, amado. La palabra de Dios tiene peso, y ese peso es peso de gloria, alma mía, adora a Dios. Ese peso es peso de gloria, alma mía, adora a Dios. Lo que viene para nosotros, alma mía, adora a Dios. Lo que viene para ti, para mí, porque es necesario. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice que, aleluya, aquel pueblo siguió a Moisés. Porque a su nombre sea la gloria. Todos sabemos nosotros, aleluya, que Dios, aleluya, tuvo que desviarlo del camino, por el camino de los gigantes. ¿Por qué, amado? Porque si lo llevaba por otro camino, ellos retrocedían para atrás. A su nombre sea la gloria. Pero me llama la atención, amada esposa, algo Santo interesante. Jesús. Era que se encontraban en medio de aquel mar, en medio de aquel lugar, amado. Aquel pueblo tenía que marchar. Aquel pueblo se tenía que dirigir a pasar aquel mar rojo. A su nombre sea la gloria. Oye, la Biblia dice, el predicador dice en el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, amado. Lo que debajo de la tierra, todo tiene su tiempo. Tiempo para regir, tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para desplantar. A su nombre gloria. Tiempo para qué, para regar la palabra. Tiempo para todo. A su nombre sea la gloria. Y en aquel momento, a su nombre gloria, el Señor le dijo a Moisés, alma mía, adora a Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás clamando a mí, alma mía, adora a Dios? Aleluya. Dile a mi pueblo que marche. Sí, dile, señor, a mi pueblo que marche, que no se detenga, mi alma, adora a Dios. Sí, en esta noche yo te digo, mira, no te detengas. Sigue marchando. Dile a mi pueblo que marche, que marche, y que no se detenga, mi alma, adora a Dios, señor. ¿Por qué? Oye, porque es necesario marchar. Es sí, necesario, señor, marchar, para que tú entiendas, mi alma, adora a Dios, que cuando tú eres enviado, aleluya, Dios ahí te va a bendecir. Amado, Dios ahí te va a decir, amado. Era decir que Moisés no lo sabía todo. Era un proceso, amado. Lo que sucede es que todos los días Dios nos enseña algo nuevo, algo diferente, para que nosotros aprendamos, oye, de lo que Dios nos quiere llevar. Santo, aleluya, aleluya. A donde Dios nos va a llevar, porque Dios nos lleva a otro nivel, amado. A su nombre sea la gloria. Porque yo te quiero decir algo en esta noche. No solamente alcanzar la salvación del alma, amado. Santo Jesús. No. Porque si nosotros decimos, aleluya, que queremos solamente alcanzar la salvación, aleluya, estamos buscando lo suyo propio, amado. Y nosotros no podemos buscar lo suyo propio. ¿Nosotros en qué tenemos que pensar, amado? Primeramente, aleluya, poner nuestra mirada en Cristo. Primeramente, poner nuestra confianza en Cristo, la fe en Jesucristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha prometido una salvación. Luego, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿En qué te quiero decir, amado? Hay gente con necesidad, hay gente que necesitan a Cristo, hay gente, amado, que tiene que ser sanada. Sanado, alma mía, adora a Dios. Y tú eres el canal que Dios ha escogido, alma mía, adora a Dios. Sí, tú, Señor, eres el, aleluya, canal. No, no es el otro, eres tú. Aleluya, eres tú, porque Dios te ha escogido con propósitos grandes. En esta preciosa noche yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos, alma mía, adora a Dios? Sí, Señor. ¿Qué tú estás haciendo, alma mía, adora a Dios? Atrévete, atrévete a qué, aleluya, a soltar el miedo ese, alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Atrévete a que caminara, atrévete a poner las manos en el nombre de Jesús, alma mía, adora a Dios. Atrévete a declarar la palabra de vida, atrévete a declarar salvación sobre tu casa, alma mía, adora a Dios. Atrévete a hacer la voluntad de Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, no te quedes quieto, no te quedes quieta, alma mía, adora a Dios. Todo tiene su tiempo. Su nombre, gloria. Es tiempo de marchar, es tiempo de continuar, es tiempo de mirar a Cristo, es tiempo, amado, de continuar. A su nombre sea la gloria. Porque es necesario, amado, que tú seas aprobado por Dios. ¿Y cómo yo voy a ser aprobado, amado? En el Jordán tú eres aprobado. Aleluya, en el camino, amado, del desierto tú eres aprobado, alma mía, adora a Dios. En la enfermedad tú eres aprobado, alma mía, adora a Dios. Porque luego que pasa cada situación, amado, al final tú te mantienes de pie, quiere decir que eres aprobado, alma mía, adora a Dios. Sí, porque, Señor, pasaste en la prueba. Aleluya, no hay obstáculo. obstáculo, no hay prueba. Aleluya, no hay nada, amado, que detenga a Dios. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que no ha perdido ni una batalla, amado. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció por ti, por mí. A su nombre gloria. Él venció, amado. Esto es real. Dios es real. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios es real. Atrévete a declarar una palabra. Atrévete a levantarte en el nombre de Jesús. Alma mía, adora a Dios. Atrévete a decir yo puedo porque Cristo está conmigo. Alma mía, adora a Dios. Atrévete, aleluya, a declarar sobre tu casa bendición. Aleluya. Atrévete a declarar sobre tu casa vida eterna. Mi alma adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención, amado. Aleluya. El enemigo nada nos ha quitado. ¿Por qué? Porque él no nos ha dado nada, amado. Él no te ha dado nada a ti. A su nombre sea la gloria. Él no puede quitarte nada porque él no te dio nada, amado. Y eso es una realidad en esta noche. O sea que cuando algo pase es porque estamos permitiéndolo, amado. Pero yo te invito a que retomes posición, alma mía, adora a Dios. Yo te invito en esta noche a que te pares en la brecha. O que si hice esto, que si hice lo otro, olvídate, alma mía, adora a Dios. Extiéndete a lo que está por delante, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, alma mía, adora a Dios. Extiéndete por delante, camina, pelea la buena batalla. Párate en la brecha, párate en la brecha. Mi alma, adora a Dios, confía en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, amado, sí, que no se mueven, amado, sino que permanecen para siempre. Lo que estamos declarando en esta noche es una palabra de vida, una palabra de aliento. A su nombre sea la gloria. Pero sí tenemos que pasar por el proceso. Oh, alma mía, adora a Dios. Sí tenemos que pasar por la situación, alma mía, adora a Dios. Sí tenemos que pasar, amado, los momentos difíciles. Mi amada esposa en esta noche, amado, a su nombre sea la gloria. Alma mía, alaba la gloria del Señor en esta noche. Alaba la gloria de Jehová. Todavía estamos aquí. Aleluya. Vive Jesús, como dice mi amado esposo. Vive Jehová. Aleluya. Gloria. Tiempos difíciles, Javier, que tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Aleluya. Así como Josué fue obediente, así como Josué escuchó la voz de Dios y estuvo a la voz en nombre del Señor. Aleluya. Disponible. Aleluya. Para hacer aquella encomienda que Jehová le estaba dando en ese momento. Porque no era una encomienda fácil, Javier. Era una encomienda, aleluya, de dirigir un pueblo. Aleluya. Mi alma te adora. Dirigir un pueblo. Gloria que, al como Señor. Dijiste anteriormente. Aleluya, unos iban, otros venían, aleluya, otros pensaban qué fue lo que dejaron en Egipto, otros quizás, aleluya, con el miedo y el temor. No era un pueblo fácil, pero gloria cuando Dios nos da una encomienda a nosotros y nosotros aceptamos el reto, quiere decir, Javier, que en todo tiempo y en todo momento, no importando lo que acontezca, tenemos que estar escuchando la voz de Dios, porque entonces, Javier, es esa voz la que nos va a dirigir, es esa voz, señor, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, es esa voz, aleluya, la voz del Padre y Espíritu Santo, que es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que hablar, gloria, cómo tenemos, Señor, que actuar. Cuando tú aceptas el reto, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú aceptas el reto, aleluya, de estar en los caminos del Señor, porque esto es un camino maravilloso. Aquí nos reímos, nos gozamos, pero también, aleluya, mi hermano que me escucha, es un camino que tenemos que padecer, tenemos que pagar un precio. Nos gozamos, sí, hay momentos de gozo, alegría, aleluya, felicidad, pero también lloramos, también gemimos, aleluya, porque no es fácil cuando nos sobrevienen las pruebas, cuando menos lo esperamos. Pero ¿por qué te estoy diciendo que gloria cuando estamos en Cristo estamos aceptando un reto, que esto es hasta que Cristo venga? Aleluya, porque continuamente tu fe va a estar siendo probada, continuamente, aleluya, tú vas a estar siendo probado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos llama con propósitos grandes, cuando Dios nos escoge, así como escogió a Josué, sucesor de Moisés, aleluya, era que Dios sabía que en él había un potencial, Javier. Era que Dios sabía que él podía llevar ese, sí, pueblo, señor, hacia la tierra prometida, a esa tierra, Javier, que fluye leche y miel. Aleluya. Entonces, quiere decir que si Dios te escogió a ti, pastor, alabado sea el nombre del Señor, para dirigir esa grey, para llevar ese pueblo por el camino correcto, es porque Dios sabe, aleluya, que tú puedes. Aleluya, porque Dios no nos da carga. carga que nosotros no nos podamos llevar. Dios no nos va a dar algo en las manos cuando sabe, aleluya, que quizás lo podemos tirar por la borda. No, cuando Dios te escoge, cuando Dios llama, cuando Dios señala y cuando Dios unge, oye, es Jehová de los ejércitos, porque Él sabe que tú puedes llevar ese pueblo, porque Él sabe, aleluya, amado amigo pastor que me escuche, pastora, que tú puedes llevar la grey, que no es fácil, que es difícil. Si Dios también lo sabe, pero así como Él te lo ha entregado, Él también te va a dar las directrices. Él también te va a dar las ordenanzas, así como se las daba Josué. Pero simplemente es estar cerca de la presencia de Dios, escuchando siempre, Javier, la voz de Dios. Sí, señor. Porque si nos detenemos a escuchar la voz del hombre, oye, son diferentes caracteres. Vamos a estar bregando con diferentes personas, Javier, y no es fácil, aleluya, la encomienda que se le dio a Josué. Eso es amén, aleluya. Porque como tú dijiste, un pueblo, aleluya, oh, mi alma te adora, un poco difícil, aleluya, que aún viendo los milagros, aún viendo las cosas poderosas que Dios hacía, con todo y eso claudicaban, con todo y eso querían, aleluya, las mejores manjares. Pero sabes una cosa, alabado sea el nombre del Señor. Señor, Dios, como te dije anteriormente, te va a estar dando las directrices, pastor y pastora que me está escuchando, oye, a todo líder, mi alma te adora, porque Dios posiciona en diferentes áreas, aleluya. Oye, porque Él sabe que tú tienes el potencial, Él sabe que tú puedes dar más que eso, aleluya, Javier. Pero una encomienda bien responsable le dieron a Josué, aleluya. Por eso el Señor le declaraba en el versículo 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces quiere decir que en esta noche Dios te está diciendo a ti que como estuvo también con Moisés, también estará contigo, que no te dejará ni te desamparará, que aunque el hombre te dé la espalda y aunque muchos que, aleluya, Javier, porque mira, ¿sabe una cosa? Cuando tú estás comenzando en un ministerio, cuando Dios te posiciona en un lugar, aleluya, maravilloso, ante su presencia, Dios te pone en gracia con los hombres, Dios te pone en gracia donde quiera que tú vas, y entonces son muchos los que se acercan, aleluya, pero no con buenas intenciones, Javier, aleluya. Pero mira, en este tiempo, Javier, son muchos los que están alrededor, aleluya, de ministros, de pastores, pero pocos, aleluya, son aquellos que están dispuestos a orar por el pastor. Pocos son aquellos que están dispuestos a orar por el siervo y la sierva, que cuando lo vean en el momento difícil, oye, porque hay que tener discernimiento de espíritu para poder discernir, aleluya, porque muchas veces Dios nos muestra, alabado sea el nombre del Señor, y Dios revela, aleluya, para que tú le lleves la palabra que Dios te está dando en ese momento a ese siervo y a ese siervo. Eso, amén, aleluya. Pero ¿qué te quiero decir en estos momentos, Javier? Que son muchos los que se reúnen y andan contigo, pero pocos son los que prevalecen cuando tú estás en el momento difícil, ahí para aleluya, ayudarte y decirte: oye, hermano, recibe, levántate, oye, hermana, yo estoy contigo, recibe, oye, pastora, recibe, cuenta conmigo, aleluya. Son pocos, oh, oye, gloria. Cuando tú ves eso, aleluya, eso duele en el corazón, aleluya. Oye, ¿sabes por qué duele, pastor y pastora, el que vive, me escucha? Vive. Yo no sé, me estoy dirigiendo a ellos porque ellos nomás saben lo que se pasa. Oye, dirigir un pueblo, aleluya, no es fácil, aleluya. Oh, mi alma te adora, Javier. Bendito, entonces Dios. Todos dicen estar contigo, pero en el eso momento amén, difícil, aleluya, se olvidan de ti. Y entonces ahí es donde tú conoces los verdaderos, aleluya, los verdaderos amigos, los verdaderos, aleluya, ovejas fieles, que dicen que están contigo en las buenas y en las malas, aleluya. Eso ahí amén, es donde tú, aleluya, vas a experimentar quién es quién. Alabado sea el nombre del Señor. Eso amén. Pero así como Jehová, aleluya, mandaba a Josué, gloria al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No me estoy adelantando. Aleluya, gloria a Dios. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que te está diciendo a ti Dios en esta noche. Que no tienes fuerza, Dios te da la fuerza. Que te sientes solo y sola, Dios está contigo como poderoso gigante. Que tú crees que no puedes, clama a mí, yo te responderé, aleluya. Oye, que tú te sientes débil y cansado, diga: el débil fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comienza a contrarrestar, comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a abrir tu boca y adorar y a decirle: oye, Jehová, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso lo decía Job. Alabado sea el nombre del Señor, porque qué prueba tan grande para pasó Job, aleluya. Oye, pero declaró, aleluya, aquellas palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya. Comienza a declarar la palabra del Señor. Comienza a glorificar el nombre de Jesús. Comienza a levantar tus manos y adorar a Dios. Aleluya. Y no importando por el momento que tú estés atravesando, es momento de creerle, es momento de tener fe, porque la palabra a mí me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, porque sabes una cosa, por fe caminó Abraham, por fe caminó, aleluya, Pablo, por fe caminó Josué, por fe caminó Isaías, por fe caminó Jeremías, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que usted y yo, hermano, amigo, y que me escucha, tenemos que creerle a Dios. Eso, amén. Tenemos que tener, Javier, la fe en Jesucristo, que no importando que los vientos soplen fuerte, Javier, tenemos que declarar la palabra, aleluya. Eso, oye, aleluya, mi alma te adora, yo sé que mi Redentor vive. Santo Dios. Yo sé que mi Redentor, aleluya, vive. Gloria al Señor. Yo sé que mi Redentor vive, amado. Aleluya. Basanda, yo sé que mi Redentor escucha vive. La voz de Dios en esta y con él me levantaré. Eso, amén. Oye, decláralo, con él te levantarás. Eso, amén, en esta noche. Levanta tus manos. Está gozando tus manos, aleluya. Aleluya. Porque Dios te da la fuerza. Oh, gloria, la gloria, fuerza, gloria, que tú necesitabas. La fuerza bueno, que tú estabas bueno, pidiendo. Sacándara a su nombre, gloria. Senda, lía, qué lindo, qué lindo. Recibe la amado, fortaleza, aleluya, de parte de grande Dios. Es el Señor. Recibe la nueva qué bueno, fuerza. Qué bueno es Dios, oye, amado. Oye, tú no estás a su nombre, solo. Gloria. Tú no estás sola. ¿Quién dijo que Dios se ha olvidado de ti? ¿Quién de dijo que Dios noche se ha olvidado de ti? No, no, no, no, no. Gloria a Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Y lo que comenzó, sí, en ti, aleluya, lo va a terminar. Aleluya. Lo va a perfeccionar. Porque gloria, tú eres valiosa y valioso para el Señor. Tú eres importante para Dios. Eso, aleluya. Amén. Lo que pasa es, Javier, aleluya. Aleluya. Que tenemos una guerra continua. Gloria al Señor. Tenemos una batalla, aleluya, todo el día, aleluya. Tenemos alabado el nombre del Señor, clamamos, oramos, pero hay una batalla fuerte en los aires. Oye, que por el menor descuido, aleluya, que tú hagas, alabado sea el nombre del Señor, se va a colar aquel que eso quiere poner la tristeza, se va a colar aquel que quiere robarte, aleluya, échalo fuera, échalo fuera. Se quiere colar aquel que quiere robarte la fuerza fuera que esta Dios noche te ha dado. Aleluya. Se quiere colar aquel que quiere destruir tu casa y tu familia, pero cuando tú sientes esas aleluya cosas extrañas, es el momento Señor de pararse y reprender. Gloria en el Señor nombre de Jesús. Atar, aleluya, eso y estar amén fuera. En el nombre poderoso de Jesús, Javier, aleluya. Eso, amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, dominio propio. Nombre, y si gloria tienes amor, poder y dominio propio, eso, oye, amén, es que te vas a parar y vas a reprender al diablo y los a demonios. Nombre, le vas a decir, te equivocaste, mi casa le pertenece a Dios. Nombre, santa, mi familia le pertenece a Dios. Mis hijos le pertenecen a Dios. Diablo, cállate la boca. Arabasoa. Anda, párate con la autoridad. Ay, se equivocó el diablo. Declara la palabra que Dios a ti te ha dicho. Oh, mi alma te adora. Ya está bueno de estar llorando. Ya está bueno de estar en una esquina lamentándote. Es momento gloria de que te levantes. Retome tu fuerza. Retome tu posición en Cristo Jesús. Aleluya. Y ese hermano de la vida eterna. Exacto. Oye, no es en vano, aleluya. Ay, ay, ay, ay, nos espera una corona de vida. Saquenda, rabasanda. Hay unas calles de oro. Gloria hay un Señor mar de cristal. Aquí, hay una tierra prometida. Oye, esa es la recompensa. Tú puedes, tú puedes. Coronas de vida eterna. Hay vestiduras blancas. Andalía, masaya. Dios te prometió. Su Dios va a cumplir, gloria, pero tú tienes que creerle. Aquí, a masaya. Tú tienes que creer en lo que él a ti te ha dicho. Oye, no le creas al diablo. Reprende todo pensamiento negativo y levántate bajo la unción del Espíritu Santo. Retoma tu posición en esta noche. Retoma tu posición en Cristo, gloria, Jesús, Señor, aleluya. Porque tú todo lo puedes en Cristo, que él te fortalece. Bendito el nombre del Señor. Señor. Eso es una bendición, amado. Aleluya. Y seguimos esas palabras, aleluya, que Pablo le decía a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido, alma mía, adora a Dios. Oye, porque nuestro Dios es más poderoso, amado, que las tinieblas. Nuestro Dios es más poderoso, aleluya, que tu prueba. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier situación que nos estemos atravesando, amado. Yo te digo en esta noche, oye, sigue marchándote, alma mía, adora a Dios, sigue marchando a su nombre, sea la gloria, porque hay bendición, amado. Oye, la gloria postrera, aleluya, será mejor que la primera, mi alma adora a Dios. Ninguna alma forjada contra vosotros podrá prosperar, aleluya, porque con nosotros anda el poderoso en batalla. Oye, aquel que venció en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria. En esta noche, oye, se está gozando Luz M. Torres, se está gozando, mi alma adora a Dios. Enviamos saludos también a Isabel Santiago, aleluya. Nora se está gozando hace rato. Gózate, Nora, ahí en tu casa, mi alma adora a Dios. Oye, porque hay bendición para ti. Estaremos orando por Guillermina para que Dios le dé fortaleza, a su nombre sea la gloria. Lo que sucede, aleluya, es, amado, mi alma te adora, Dios, es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Es lo único, Señor, que Dios, aleluya, nos está pidiendo en esta noche. Escucha mi voz, pero tienes que creer, mi alma mía, adora a Dios. Porque para nosotros poder, aleluya, ver la gloria de Dios, para nosotros poder, aleluya, ver, aleluya, la gloria que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha prometido, su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que creerlo, amado. Le enviamos también saludos a mi hermano evangelista Denis Vélez, aleluya, presidente de Un Solo Cuerpo, aleluya. Se está gozando también allá, alma mía, adora a Dios. Lo que sucede, amado, que nosotros tenemos que seguir peleando, alma mía, adora a Dios. Pero me llama algo la atención, amado, es que pasó aquel, aleluya, aquel momento difícil donde aquel pueblo pasó por aquel mar rojo, alma mía, adora a Dios, a su nombre sea la gloria. Muchas veces, amado, vemos el obstáculo, vemos la prueba, y qué vamos a hacer ahora, alma mía, adora a Dios. Oye, el Señor le dijo a Moisés, extiende esa vara, alma mía, adora a Dios, extiende la vara, aleluya. Nosotros en esta noche Dios nos ha entregado una autoridad, aleluya, una autoridad para que para nosotros hasta el reprender, alma mía, adora a Dios. Oye, para echar para adelante, alma mía, adora a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando, mi alma, adora a Dios? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, no, no. La prueba no puede ser más grande que tu Dios, alma mía, adora a Dios. Tu Dios es más grande que la prueba. Tu, aleluya, Dios, aleluya, todo lo puedo. Oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, alma mía, adora a Dios. Tienes que seguir continuando. Tienes que seguir peleando. Mi alma alaba la gloria del Señor. Gloria, y aquel pueblo, amado, aleluya, cuando se encontraba en aquel desierto, mi alma alaba la gloria, Señora. Hay gente que quería regresar para atrás. Hay gente que quería volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto estaban comiendo pescado, alma mía, adora a Dios. Oye, acá el Señor le está dando maná, pero ellos querían pescado, mi alma adora a Dios. Yo te quiero decir algo en esta noche. Si Dios te sacó de Egipto, no vuelvas a Egipto, mi alma adora a Dios. No vuelvas a Egipto, aunque vengan ofertas, mi alma adora a Dios. Aunque muchas veces tú dices, mi alma adora a Dios, es que yo estaba pasando mejor en Egipto. No, no, no, no, no. Comienza a reprender al diablo, mi alma adora a Dios. Porque aquel pueblo se atrevió a decirle, alma mía, adora a Dios, a Moisés, tanto sepulcro, oye, que hay en Egipto, y tú lo vienes a traer a morir aquí en el desierto, mi alma adora a Dios. Lo que sucede, amado, es que tu desierto Dios se va a glorificar. Alma mía, adora a Dios. En el desierto no le reclames a Dios, no le reproches. Alma mía, adora a Dios. En tu desierto camina, porque vas a tener que pasar por el Jordán. Oye, lo que pasa es que muchas veces no queremos caminar por el Jordán. Muchas veces, amado, nosotros queremos irnos por el lado de Jordán. No, no, no, tienes que caminar por el Jordán, amado, porque esa es la prueba que te toca, mi alma adora a Dios. La prueba del Jordán, mi alma adora a Dios. Y después que estés en medio de Jordán, no mires para atrás, amado, porque muchas veces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Miramos para atrás. Y no es tiempo de mirar para atrás, es tiempo de caminar, es tiempo de continuar a su nombre, sea la gloria. Pero me llama algo la atención, amado, en el versículo 1, el capítulo 1, perdón, el versículo número 2 de Josué. Era que la Biblia dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu, aleluya, tú y tu pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Alma mía, adora a Dios. Josué tenía una encomienda. Moisés había muerto, Moisés había desobedecido a Dios, mi alma adora a Dios. La Biblia dice que tú solamente pudo contemplar, oye, la nueva Canaán, alma mía, adora a Dios, que la tierra prometida tan solamente pudo contemplarla, aleluya, pero no pudo llegar, a su nombre sea la gloria. Pero Pero qué amado, Josué estaba ahí, aleluya. Josué estaba en todo tiempo con Moisés. Alma mía, adora a Dios. Oye, ¿qué quiere decir eso, amado? Que nosotros tenemos que ser servidores primero, mi alma adora a Dios. Oye, tenemos que ser servidores. Tenemos que aprender a su nombre, gloria. ¿Para qué? Oye, para nosotros poder continuar a su nombre, sea la gloria. Es que lo que pasa es, amado, es que Dios tiene trato diferente con cada uno de nosotros. Dios sabe lo que te ha llamado, alma mía, adora a Dios. Lo que Dios te llamó es algo interesante para ti. Lo que Dios te dio es algo poderoso para ti, mi alma, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a capacitar. Dios te va a enseñar, alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Pero mira cómo Dios está obrando, amado. Dios está obrando de una manera poderosa. Dios le está diciendo, aleluya, a Josué, alma mía, alaba la gloria. Y le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Alma mía, adora a Dios. ¿Y cuál es el problema entonces? Aleluya. Si nada te va a hacer frente a ti, ¿cuál es el problema? Sí, señor. No hay obstáculo. No, para Dios no hay obstáculo. Alma mía, adora a Dios. ¿Cuál es el problema? Mi alma alaba la gloria. Si nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Sí, alma mía, alaba la gloria del Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea que Dios no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque sí, ya tú y yo somos propiedad de Dios. Amén, y aleluya. La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, amado. Y amén, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en Dios, porque Dios no nos va a desamparar, amado. Dios no nos va a abandonar en la prueba, alma mía, adora a Dios. El Dios que nosotros le servimos no es un loco. El Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que tiene control, alma mía, adora a Dios. Un Dios que tiene cuidado de ti, alma mía, adora a Dios. Aunque tú no lo veas con tus ojos, alma mía, adora a Dios, porque es espiritual. Dios tiene cuidado de ti, a su nombre sea la gloria. Alma mía, que es que no estamos gozando aquí en tu emisora como llama de fuego, aleluya, amado. Este es tu programa declarando palabra de vida. Y mira esa palabra, amada esposa, como le está diciendo en el versículo 6. Esfuérzate. Es una palabra, amado. Esfuérzate. ¿Tú sabes lo que pasa, amado? Ahí vamos a entrar a lo que queremos hablar en esta noche. Mira por qué es necesario escuchar la voz de Dios. Porque nosotros, como iglesia, como creyente, como oveja, amado, alma mía, adora a Dios, no estamos mirando los puestos ahora como evangelista, como pastor. No, estamos mirando como oveja, amado, en esta noche. Nosotros tenemos que, ¿qué? Esforzando. ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerces, porque tú quieres algo. Alma mía, alaba la gloria, Señor. Muchas veces cuando no nos esforzamos, amado, es que no queremos nada. Mi alma adora a Dios. En la prueba tú te tienes que esforzar, alma mía, adora a Dios. No importando si estás llorando, si estás triste, si estás pasando por la enfermedad, si estás pasando por el proceso, mi alma adora a Dios. Esfuérzate porque Dios te va a premiar. No te lo digo yo, lo dice la Biblia, mi alma adora a Dios. El hombre no te va a premiar, pero Dios te va a premiar, alma mía, adora a Dios, porque hay un galardón grande para ti. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas valiente, porque tú eres guerrera, tú eres guerrero, alma mía, adora a Dios. Los valientes son guerreros, alma mía, adora a Dios. Oye, las valientes son guerreras, a su nombre sea la gloria. Y tú tienes que ser valiente, guerrera de unción y fuego, alma mía, adora a Dios. Amén, el poder de Dios sobre ti, el poder de Dios sobre ti, la unción, Señor, de Dios, aleluya, tiene que estar sobre ti, mi alma adora a Dios. Oye, así como, aleluya, David venció a aquel gigante, oye, tú vas a poder vencer todos los gigantes con la unción y el poder de Dios, pero tienes que esforzarte, mi alma adora a Dios, tienes que seguir peleando la batalla de la fe. Mira cómo dice la Biblia: porque tú repartirás a este pueblo, le está hablando a Josué, dice claramente, por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Lo que sucede, amado, es que la Biblia habla claramente que solamente la nueva generación entró, oye, a la nueva Canaán. A la nueva generación solamente pudo pasar por el Jordán, mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque muchos se detuvieron en el camino. Muchos estaban adorando aquel becerro de oro. Muchos hacían lo que les estaba la gana, amado. Aquella gente murieron, mi alma adora a Dios. Pero la nueva generación, amado, aquella nueva generación, Josué tenía que repartirlos, mi alma adora a Dios. Josué tenía que encaminarlos, mi alma alaba la gloria del Señor, porque fue, aleluya, la ordenanza que Jesús le dio a Josué, gloria al Señor para siempre. Dice el 7, solamente esfuérzate. Nos está hablando otra palabra más, esfuérzate. Oye, ¿qué quiere decir eso, amado? Que siempre Dios nos va a decir esfuérzate. Y no porque, amado, Dios nos hable esfuérzate porque estamos mal. No pienses así, amado, porque cada día Dios me habla a mí, esfuérzate. Cada día yo tengo que esforzarme. Para yo poder ver gloria de Dios, yo tengo que esforzarme. Para yo poder ver la gloria del Señor, yo tengo que caminar. Tengo que pagar ese precio. Tengo que humillarme. Tengo que orar. Tengo que ayunar. Mi alma adora la gloria del Señor. Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me llamó Jehová de los ejércitos. A ti te llamó Dios. Alma mía, adora a Dios. Nosotros le damos cuenta a Dios. Pero yo te digo en esta noche, esfuérzate. Esfuérzate, olvídate lo que está pasando en la cocina. Olvídate lo que está pasando alrededor tuyo. Mi alma adora a Dios. Esfuérzate porque Dios te va a bendecir. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando. No te apartes de ella. No te puedes apartar de la palabra de Dios. Ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tú y yo vamos a ser prosperados cuando nos centralizamos en la palabra de Dios, cuando nos esforzamos, cuando somos valientes, cuando cumplimos con la palabra, cuando vivimos la palabra, amado, aleluya. Nosotros vamos a ser prosperados, pero vamos a ser prosperados por la palabra, amado. Vamos a ser prosperados, mi alma alaba la gloria, señores, en todas las cosas que emprendamos. Alma mía, alaba la gloria, señores. Mira como dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira, amado, es lo que es meditar en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, ay, Dios te va a dar fuerza nueva, amado. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, Dios te va a revelar. Cuando, aleluya, mi alma adora a Dios, tú meditas en la palabra de Dios, Dios te va a hablar a su nombre, gloria. Porque es necesario nosotros escuchar la voz de Dios en este tiempo, amado, porque hay muchas voces que están confundiendo, amado, el pueblo. Hay voces de los falsos profetas. Se están levantando, amado, los maestros, los falsos maestros. Oye, nosotros te queremos decir en esta noche, mi alma adora a Dios, si no es la voz de Dios, comienza a reprender en el nombre de Jesús. Oye, tú escudriñalo, pásalo por el sedazo de la palabra. Si no está en la palabra, comienza a reprender, mi alma adora a Dios, porque Dios te entregó una autoridad. Oye, se van a levantar los falsos profetas, los falsos maestros, porque el enemigo le queda poco tiempo. Él está irado, él está irado. Mi alma adora a Dios, él le queda a poco tiempo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que esforzarnos. Por eso es que no podemos quedarnos en el camino. Por eso es que nosotros tenemos que continuar. Alma mía, adora a Dios. Y mira cómo dice la palabra del Señor, amado. Aleluya. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que está escrita. Porque entonces harás prosperar en tus caminos y todo te saldrá bien. Mira cómo te está hablando Dios en esta noche. Le estaba hablando a Josué. Pero ¿por qué Dios le tenía que decir a Josué? Mira que te mando que te esfuerces. Porque Josué sabía lo que estaba pasando, amado. Josué estaba al lado de Moisés, amado. Gloria. Josué estaba viendo lo que pasaba a Moisés, amado, porque no se le hizo fácil. Por eso las palabras de aliento de Jesús a Josué, amado, esas palabras tienen peso. Y tiene peso en nosotros, mi alma adora a Dios. Sí, que nos está diciendo a nosotros, vamos esforzando. Oye, iglesia, esfuérzate en esta noche, mi alma adora a Dios para siempre, porque Dios te va a bendecir. Mi alma alaba a la gloria, Señor, aleluya. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere prosperar nuestros caminos y todo va a salir bien, amado, cuando es por la palabra, cuando es por las sagradas escrituras. Todo va a salir bien, amado. Todo va a salir bien porque Dios te va a bendecir de tal manera que vamos a poder ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Es que Dios nos ama, amado. Dios nos habla, amado. Dios nos ha entregado esa autoridad para nosotros poder vencer. Y mira estas palabras para casi finalizar, amado. A su nombre, cielo, en el versículo número 9. Yo le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo 9 para terminar, amado, en esta noche. Amén. Dice, mira lo que está diciendo el versículo 9. Dice de la siguiente manera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. O sea que donde quiera que nosotros vayamos, Jesús va a estar con nosotros. Amén, sí, Señor. Y si vamos de camino para nuestra casa, Jesús va a estar con nosotros. Amén, aleluya. Donde quiera que vayamos, Jesús va a estar con nosotros, amado. Amén, sí, Señor. Mira lo que nos está hablando. Esa es la garantía. Cuando tú y yo nos esforzamos, amado, y estamos hablando ahora pausadamente, es que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, amado, es que tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que te estás gozando en esta preciosa noche. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú cumples la palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra del Señor, amado, yo te garantizo que tú vas a ver la gloria de Dios. Josué tenía que pasar a aquel pueblo por el Jordán. Si tú te encuentras en esta noche en Jordán, Yo te digo en esta noche, no te detengas. Sigue caminando. Confía en la palabra que Dios te dio. Confía que a lo mejor te estás preguntando, pero es que desde hace tiempo Dios me ha dado esa palabra. Sí, desde hace tiempo Dios te ha dado la palabra. Un día para que el Señor es como mil años. Así, a su nombre sea la gloria. Así que yo te digo en esta noche, no te detengas. Sigue caminando, esfuérzate para alcanzar la promesa. Esfuérzate, aleluya, porque somos coherederos de las mansiones celestiales. Sé tú aprobado por Dios, alma mía, alaba la gloria del Señor. Esfuérzate, sé valiente, porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Esto es escuchando la voz de Dios en esta noche. Así que le pido a mi amada esposa que lea las peticiones en esta hermosa noche. Amén. Nos llamó Nora, pide oración por hermana Guillermina y su familia, Nora. Por fortaleza, un familiar murió, aleluya. Sé que Dios le dará la fortaleza, alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús, estaremos orando. Daniel Mendoza también se comunicó, pide oración por una casa, aleluya. El evangelista Efraín pide oración por fortaleza. Muchacho, esfuérzate y sé valiente, aleluya. Contigo está Jehová, sigue caminando y sigue haciendo, Efraín, evangelista Efraín, lo que Dios te mandó a hacer. Y esa palabra que, ese versículo 9 que siento leértelo nuevamente, dice de esta manera rápidamente, evangelista Efraín, esto es para ti, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Jehová será tu fortaleza, sigue caminando y sigue peleando. También se comunicó a Adelaida Rosario, oración por familia. Michelle también llamó, oración por fortaleza. Aleluya. Ismael envía saludos y pide oración por salud. Alabado sea el nombre del Señor. Isabel Santiago, aleluya, le saludamos también de manera especial. Pide oración por su hijo David, por vivienda. Está en Estados Unidos sin hogar, aleluya. Dios es poderoso. También nos llamó Luz Torres, oración por un trabajo permanente para su hijo. Gloria a Dios. También llamó Cintia Reyes, oración por ella y su novio, por fortaleza, alabado sea el nombre del Señor. Así que estas son las peticiones que tenemos por ahora, alabado sea el nombre del Señor, mi amado esposo por aquí. Gloria al Señor para siempre, Dios lo va a hacer. Toda la gente que han llamado en esta noche, aleluya, por las peticiones. Vamos a estar orando por Guillermina, no sabemos quién es, amado. Aleluya, mi alma la gloria del Señor, aleluya. Familia. Para que Dios le dé fortaleza a Guillermina, a su familia. Esa es petición de parte de Nora, gloria al Señor para siempre. Señor. Nos han llamado gente en esta noche, amado, a su nombre, gloria. Han dejado su petición en el chat, gloria al Señor para siempre. Antes de verdad de ir a la oración final, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Queremos enviarlo también saludos a nuestro hermano evangelista Denis Vélez. Gloria al Señor, sí, señor, para siempre, le saludamos. Este lanzado, aleluya. A su nombre sea la gloria en su un solo cuerpo. A su nombre sea la gloria en esta noche. Denny, aleluya. Enviamos también saludos a Isabel, que dice que te quiere mucho. Alaba. Ah, Isabel. Isabel, yo te amo, muchacha. Estamos conectados en esta noche. Aleluya. Este es tu programa declarando palabra, sí, de vida. Señor. No te lo pierdas el próximo viernes, alma mía, alaba la gloria del Señor. 18. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Una bendición poderosa a su nombre sea la gloria. Vamos a estar orando en esta noche por las peticiones a aquellos que han llamado, a su nombre sea la gloria. Así que rápidamente vamos a estar orando para luego dar unos anuncios finales. Gloria a Jesús. Amén, a su nombre sea la gloria. Por ahí viene nuestro hermano. Vamos a estar gozando. ¿Por quién vamos a orar? Joana pide oración. Rosa, oración por fortaleza. Gloria al Señor. Osvaldo, oración por fortaleza. Vamos, amén, a estar orando, estaremos orando. Joana, por Rosa y por Osvaldo, gloria al Señor. Vamos a hacer la oración rápida. ¿Quién será ese Osvaldo? ¿Será Osvaldo que conocemos? Aleluya. No sé si es Osvaldo Ocasio, ¿eh? No. A su nombre, gloria. No dice su apellido. También llamo Toño. Oración Toño, vamos familia. A estar orando por Toño. Toño, familia. Vamos a estar el 24 allá. Aleluya. Es que estamos en vivo. Esto es tu emisora como llama de fuego a tu vida. Es que estamos gozando, amado. Nosotros estamos en vivo aquí, aleluya. Gracias a nuestro hermano, ¿verdad? Canaime, presidente de esta emisora. Vamos a orar rápidamente. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios mío. En esta, aleluya, preciosa noche, hermosa noche, Señor, del Señor, aleluya. Aleluya. Tú nos has permitido predicar esta palabra, Dios mío, bajo el Santo tema, Dios, escuchando, aleluya, tu voz, Dios mío, Padre de la gloria. Yo te pido en esta noche, aleluya, Señor de la gloria, que tú cada día sigas hablándonos, porque Señor, nosotros vamos a estar prestos para escucharte, mi alma adora a Dios. Familia, presto, Señor, para seguir caminando, Dios mío. Presentamos cada una de las peticiones, Dios mío, Padre. Tú las conoces. a todos y cada uno. Adora a Dios, Señor, aquellos que han pedido para oración fortaleza. Padre, fortalécelos en esta hora. Aquellos que han pedido por sanidad, mi alma adora a Dios, sánalos en esta hora, Dios mío. Tú conoces sus peticiones, Padre. ¿Sabes cuáles son sus peticiones, Espíritu Santo de Dios? Yo te pido, Dios mío, que tú obres de manera especial, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos una palabra poderosa, sabiendo que tú lo haces, sabiendo que tú lo haces, mi alma adora a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, la declaramos Dios mío, tu gloria, Padre amado. Declaramos tu poder, Dios mío, en cada una de las peticiones de las personas que han llamado en esta noche. Fortalécelo, bendícelo de manera especial, aleluya. Te presento también a mi hermano Toño, aleluya. A su nombre, gloria, a su familia, Padre amado. Fortalécelo, Dios mío. A su nombre, sea la gloria. Sabemos que esa familia es para ti, Dios mío, de la gloria. La declaramos en esta hora, Dios mío. Que eres tú el que trata, Señor, de manera especial. Cúbrelo, Padre, bajo la sombra de tus alas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amado. Gracias, Dios. Osvaldo, ese mismo es. Osvaldo Casio, aleluya. Pronto vamos a ir para tu boda, aleluya. A su nombre sea la gloria. Ese es Osvaldo Casio. Isabel, gloria al Señor. Predica el domingo y pide la oración. Aleluya. Desde ahora, aleluya, tienes por ahí para seguir para adelante, aleluya. Dios te va a dar la palabra. A su nombre sea la gloria. También enviamos a Osvaldo Casio, que es el prometido, ¿verdad?, de nuestra amada pastora Damari Guerrero. Ese es, amado. Yo no sé, yo lo estoy diciendo ahora. Osvaldo, vamos a ir para la boda. A su nombre sea la gloria. Yo no sé, aleluya. Si somos los primeros invitados, alma mía, adora a Dios. Después del Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos nosotros, alaba. Amén, les saludamos. Los queremos mucho, ¿verdad? La pastora Damari Guerrero siempre, ¿verdad?, nos abre, sí, esa, señor, puerta allá en su iglesia, aleluya. Tremenda sierva de Dios. Una mujer a su de nombre Dios sea la gloria. Qué bueno, nos estamos gozando. Esa nosotros es una de las mías, Damari. Aleluya. Esa es una de las mías. Amén, gloria al Señor para siempre. Antes de irme, mañana es el aniversario de la iglesia de nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad? Porque perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder, unción en Cataño, Cucharilla, ¿verdad? Está celebrando 6 años de victoria nuestro amado, amén, pastor Javier Santiago, en la cual enviamos saludos, ¿verdad?, desde aquí, desde la emisora, como, amén, llama, sí, de, señor, fuego, esperando, ¿verdad?, que sea una noche de bendición. El 25 de octubre, media vigilia, bajo el poder de Dios. Yo les invito a todas aquellas personas, ¿verdad?, que se quieran dar cita allí en Cataño. Los esperamos. Hay bendición para ti. Y, amén, este fue tu programa, Declarando Palabra de Vida. Amén, aleluya, en tu emisora como llama de fuego. Dios te bendiga, amén, cada Dios alma. Le bendiga, aleluya. Bendición de Dios. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como llama de fuego a tu vida.